Tal y como les veníamos comentando, tanto hoy como mañana visitan en nuestra localidad los equipos móviles del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Queríamos destacar, como siempre, por supuesto, esa doble cita solidaria, recordar los horarios y sobre todo la importancia de esas donaciones que, como venimos señalando a lo largo del año, lo reflejan, bueno, pues las propias visitas, el esfuerzo que pone el centro para llegar a diferentes puntos y, en el caso incluso de Dubrique, pues cada mes como uno de los puntos, al igual que otros en la provincia, donde intentar, bueno, pues reunir las máximas donaciones posibles de cara a próximas fechas. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al coordinador provincial de este centro, Miguel Ángel Barbero. Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decimos, visita dentro de lo que diríamos las visitas ordinarias que se desarrollan durante dos jornadas y que, bueno, pues tienen lugar tanto hoy como mañana, ¿verdad? Efectivamente, vamos a estar hoy y mañana. Lo que ocurre es que mañana vamos a estar solamente en horario de tarde. Pues a precisar ese aspecto, sobre todo aquellas personas que estén pensando en acudir por lo que fuera mañana por la mañana, tanto hoy como mañana sí se puede por la tarde, pero en el horario matinal únicamente hoy lunes. Después vamos a recordar los horarios ampliamente, pero antes que nada, doctor Barbero, insistir en la necesidad, lo hemos comentado en las últimas ocasiones. Por un lado, nos hablabais de ese descenso drástico en las donaciones, y de otro, bueno, pues el objetivo que os estáis marcando de intentar contar con, bueno, pues la máxima cantidad de donaciones de cara a estos dos últimos meses del año, sobre todo de cara a Navidades, ¿no? Sí, de cara a Navidades y más cerca todavía de cara al próximo puente, que puede ser bastante complicado porque, bueno, tradicionalmente ese puente hay mucho movimiento y, bueno, esperemos que no haya ninguna complicación, pero bueno, tenemos que estar preparados y ahora mismo pues las reservas están muy justas para, si es necesario, atender a accidentados. Cuando os ponéis en contacto con los medios de comunicación, como en nuestro caso, nos enviáis un poco los datos últimos, referencia, bueno, pues a la cantidad de sangre de la que se dispone actualmente, y habláis de en los últimos meses un descenso drástico, ¿no?, de donaciones. Pues sí. Y sobre todo un descenso de donaciones por un lado, y por otro lado que ya, bueno, pues los hospitales están transfundiendo, pues, no al 100%, a mucho más del 100% respecto al año pasado. El año pasado, el mes de octubre, bueno, y todo el año, se hicieron menos transfusiones que los respectivos meses de este año. Así que se unen ambas, bueno, pues ambos aspectos, y hacen que, bueno, pues tengáis que multiplicar vuestra presencia, un esfuerzo muy importante para los profesionales del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, porque, bueno, pues estáis multiplicando, como decimos, esos desplazamientos. Lo veíamos en el caso de Ubrique, hace dos semanas estabais por aquí, en nuestra localidad, ¿verdad? Efectivamente, en los sitios que tenemos un buen número de donantes y que tradicionalmente hay colectas que de bastante afluencia, pues estamos aumentando la frecuencia en la que acudimos y, bueno, para tratar de conseguir, pidiendo ese pequeño gran esfuerzo a los donantes habituales, pues conseguir el déficit que tenemos, que vaya disminuyendo. Habláis de esa importancia siempre, evidentemente, ¿no?, de que se pueda contar con donantes nuevos, pero esa incorporación, bueno, pues es fundamental para ir compensando, ¿no?, el déficit del que hablamos, ¿no? Efectivamente, sí, tenemos que compensarlo rápidamente y bueno, viene este puente complicado, pero como bien has dicho, enseguida vamos a estar de lleno las Navidades y bueno, van a ser fechas muy, como todos los años, muy, muy, muy complicadas. Este año, pues, hay muchos festivos y bueno, pues, tenemos que estar preparados, que no podemos decir otra cosa. Como sabéis, la sangre no se puede fabricar y necesitamos que nos esté esperando en los hospitales. No hay más remedio que conseguir que haya donaciones de sangre, y yo estoy seguro que de la generosidad, altruismo y compromiso de los donantes habituales va a salir esas donaciones, y vamos a conseguir seguro entre todos que personas que todavía no son donantes se unan a esta gran familia solidaria, y que cada vez seamos más, y que el año que viene ojalá que no tengamos estos problemas, y de una vez seamos completamente autosuficientes y podamos estar preparados para cualquier suceso sin necesidad de recurrir a otros centros de transfusión vecinos. ¿Es esta la, digo, en referencia a los últimos meses, la peor época que recuerda como profesional del centro regional en cuanto a reservas de sangre en nuestra provincia? Es posible que sí. Después de salir de la pandemia, pues hemos estado en momentos muy difíciles. El principio de año fue bastante complicado. Uh-huh. Y bueno, tuvimos que hacer llamamientos especiales en toda Andalucía a nivel de la comunidad, y bueno, pues efectivamente la donación había descendido bastante. Habíamos llegado al final del año con muy pocas donaciones acumuladas, y bueno, pues desde enero hemos ido pues poco a poco superando ese bache. Conseguimos casi haber revertido la situación, pero desde el mes de abril, personalmente por Semana Santa, ya empezó la cosa a complicarse, y bueno, pues llegó el verano, siguió la cosa mal, y ahora estamos, después del verano, desde septiembre, pues bastante, muy apurados. Uh-huh. Es que se han unido varios factores, pero claro, la pandemia, una época en la que además, por el tema del COVID, muchas personas procuraban no acercarse, o bueno, hacía que rehuyeran, ¿no?, de los centros sanitarios, de los hospitales, además con, bueno, el confinamiento previo, evidentemente, y de, bueno, esa situación de parón, justo, bueno, en cuanto que se pone todo en marcha de nuevo, con el ritmo habitual de los hospitales, claro, ahí ha habido un tiempo, una época de desfase, que ha sido quizás la más complicada, ¿no? Efectivamente, así ha sido, porque la vuelta a la casi normalidad de los hospitales no ha sido lo normal de transfusión. Mm. Ya te comento que ha aumentado bastante respecto al año, incluso 2019, ya no el 20, sino incluso respecto al 2019 ha habido más transfusión. Nosotros, cuando hablamos con el doctor Miguel Ángel Barbero, evidentemente recordamos todos los aspectos sobre lo que es la donación de sangre. Además, se trata de dar difusión a que tengan claro los donantes cuándo, cómo se puede donar. Y sin duda, un gran éxito sería que consiguiésemos llevar nuevos donantes, que entraran dentro de ese sistema de donaciones de cara ya a los próximos años. Por ejemplo, Miguel Ángel, para esa joven que nos está escuchando en estos instantes, que acaba de cumplir 18 años y que por tanto ya podría donar, ¿no? ¿Qué les podemos comentar? ¿Qué es necesario? ¿Tiene que ser un superhéroe, una superheroína para donar? No, es muy sencillo. El ser donante de sangre, como bien dices, 18 años cumplidos, 50 kilos de peso al menos, y estar sano. Muy sencillo, cualquier persona mayor de edad podría ser un donante de sangre, pero previo a la donación siempre vamos a hacer un pequeño reconocimiento, uno de nuestros facultativos, para asegurarnos de que el donante está en condiciones para dar un reconocimiento sencillo: toma de tensión arterial, pulso, determinación de hemoglobina con una gotita de sangre del dedo y una pequeña historia, pregunta sobre la salud del donante, para en caso de que haya padecido, padezca alguna enfermedad o cuestión clínica que de su salud que pudiera contraindicar la donación, de momento definitivamente pues poder aconsejar al donante lo más apropiado en cada caso, ¿no? Así de sencillo, y con ese gesto, esos 20 minutos desde que se llega al lugar de la colecta hasta que termina de tomar refrigerio y el donante se va para sus quehaceres, en esos 20 minutos pues hemos ayudado a salvar la vida y ayudar a dar tratamiento al menos a 3 pacientes distintos. Supongo que a lo largo de su trayectoria ha debido conocer evidentemente anécdotas y también situaciones muy especiales, ¿no? En cuanto a solidaridad, incluso, esto lo he escuchado, ¿no?, en alguna oportunidad, de jóvenes que están esperando al cumplir los 18 años y el mismo día de su cumpleaños que acuden, ya que pueden, a donar y a hacer efectiva esa solidaridad. Efectivamente, hemos conocido muchos casos y más que habrá, pero a lo mejor no nos comentan. Uh-huh. Y no llegamos a enterarnos, ¿no? Pero efectivamente hay muchas personas que esperan a los 18 años, están deseando que llegue esa edad, esa mayoría de edad legal para poder realizar la donación de sangre. Y muchos de ellos pues es porque su familia, a lo mejor todos son donantes, sus padres, hermanos mayores ya son donantes, y él quiere entrar en esa otra familia, ¿no?, de los donantes de sangre y contribuir junto con sus parientes a salvar vidas, ¿no? Es un buen ejemplo, un gran ejemplo de generosidad, solidaridad que dan muchos padres a sus hijos y bueno, pues hacer de ellos magníficas personas, porque no hay nada más grande que el poder dar, y generoso que el poder dar algo de tu cuerpo para aquellos que le faltan, como es la sangre. La verdad es que cuando hablamos de solidaridad puede haber pocos gestos más especiales que este. Quiero decir que, bueno, evidentemente toda solidaridad es importante en ayuda con tu esfuerzo como voluntario, por ejemplo, o incluso, bueno, pues aportando alguna cantidad, algún alimento, pero cuando uno da parte de sí mismo, algo que además no se puede fabricar, como nos ha recordado muchas veces, la verdad es que la sensación es muy especial, ¿no?, para todo donante. Efectivamente, es una sensación que es complicado explicar. La única manera de experimentarla es donando sangre, y luego la sensación de hacer algo que no se puede comprar ni con todo el oro del mundo, que solamente lo pueden hacer tú y otras personas como tú, son generosas y dan un poquito de su sangre para los demás, esa sensación, bueno, pues es muy difícil de sentirla, ¿no?, de experimentarla de otra manera, ¿no? Como bien dices, es maravilloso las personas que donan dinero, alimentos para los demás, pero eso no deja de ser algo material y es una satisfacción, pero esto es algo especial, ¿no? La donación de sangre es algo muy íntimo, algo tuyo, tu sangre, ¿no? Algo que es vital, ¿no? Y bueno, es una sensación especial. Miguel Ángel, con respecto a las últimas visitas, ¿cómo fueron las cosas? Decimos que es cierto que es difícil comparar con años anteriores porque, digo, en cada visita, ¿no? Porque evidentemente venís más veces, por tanto se reparten más las donaciones, ¿no?, entre esas ocasiones, ¿eh? Efectivamente, al ir más veces, con más frecuencia, hay personas que ni pueden donar todas las veces porque no han pasado 2 meses desde la vez anterior y bueno, pues antes llegan, pueden llegar a las 4 para los varones o 3 donaciones del año para las mujeres que se pueden realizar, ¿no? Y esto hace que disminuya, pero es cierto que dando más oportunidades, acudiendo más veces, pues a lo mejor una persona que tenía una enfermedad que contraindicaba temporalmente la donación, o bien pues que no se encontraba en la población en ese momento, pues en esta ocasión pues a lo mejor sí que se encuentra, puede donar, ya se ha recuperado la salud y bueno, pues si no hubiéramos acudido, pues a lo mejor pues ya no hubiera podido donar en este año, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo cierto es que dando más oportunidades vemos que al final, al cabo del año, el número de donaciones de Wirike seguramente que ascenderá. Uh-huh. Así que al menos se va a mantener, ¿no?, ese número, incluso puede que se... que ascienda, digo, con respecto al global de todo el año, después de todas estas cosas. Así seguro que ocurrirá. Uh-huh. Si hablamos de grupos sanguíneos, ¿alguno en concreto en el que la demanda, la ausencia sea mayor, o en general todos, no? De todos los grupos sanguíneos, y cuando los estoques están bajos, las reservas están bajas, hace falta recuperarlo de todos los grupos, porque no hay... todos están bajos, ¿no? Quizás unos más que otros, pero hay que levantar esas reservas, aumentar el número de bolsas de sangre en stock de todos los grupos sanguíneos. Uh-huh. Por tanto, ya lo sabemos, podamos ser nuevos donantes, que sería importante, o donantes ya habituales, y bueno, contemos con el grupo sanguíneo que contemos. Todas las donaciones son necesarias, por supuesto, y recordamos ese horario, ¿no? Sobre todo por ese cambio con respecto a lo habitual, y es que mañana sí que no hay donación por la mañana, ¿verdad? Mañana martes. Efectivamente, mañana estaremos en horario de tarde, 5:30, 9:30, y hoy sí, en horario de mañana hasta la 1:30, y desde las 10:30, y otra vez por la tarde, 5:30, 9:30. Uh-huh. Insistimos en la tercera planta del edificio del mercado y de los juzgados. Tanto hoy como mañana están los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Hoy de 10:30 a 1:30. Y ya sí que tanto hoy como mañana, en horario de tarde, de 5:30 a 9:30, en ambos casos. Pues Miguel Ángel, nos vamos a quedar en este punto. Insistimos, además, para las personas que nos estén escuchando, pueden donar, y además pueden transmitir que estáis por aquí, tanto hoy como mañana. Es importante trasladar ese mensaje, que llegue al máximo número de personas posible, para, bueno, evidentemente conseguir el máximo de donaciones, ¿verdad? Efectivamente, los que no puedan donar porque ya han cumplido las donaciones del año, o bien que no han transcurrido todavía 2 meses desde la anterior donación, pues pueden hacer una labor también muy importante, que es difundir el mensaje, difundir que vamos a estar en Ubrique, que estamos en Ubrique, a esas personas que no son donantes, o a lo mejor son donantes pero no han recibido nuestra comunicación, no han escuchado la radio, en fin, que la labor de difundir en tu entorno la donación de sangre, la necesidad de que haya donantes de sangre, las fechas, incluso acompañar a los donantes, que la primera vez que se va a donar a lo mejor se va un poco de miedo, porque no se sabe a lo desconocido, no se sabe que se va a encontrar uno y cómo. El acompañar a un donante que sea nuevo, acompañado por otro ya veterano, uh-huh, que le dé esa confianza, esa seguridad, pues puede ser también muy... muy importante, ¿no? Y bueno, y para los dos, porque también yo creo que es una satisfacción el incluir a una persona nueva como donante, otro generoso más, salvando vidas, ¿no? Eso también es una manera muy importante de ayudar a los demás. Creo que sí, es otra forma de colaborar, donando directamente o, intentando aglutinar al mayor número de personas para esa causa solidaria, desde luego. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo como siempre la presencia, la colaboración del doctor Miguel Ángel Barbero, coordinador provincial del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Juan Carlos, y todas las personas que nos vayan a ayudar en estos días. Muchas gracias por su esfuerzo y su donación de sangre. Gracias, un saludo.